Visto, sigamos. ¡No! Sigamos, sigamos, sigamos, menos chancho. Charlé, chancho. Nicole. No estamos todas, falta la Nicole, ¿cierto? ¿Y cuántas más faltan? ¡Falta Nicole! Ha sido súper emocionante esta jornada particular. Fue sorpresa porque nosotras veníamos con muchas fechas y de repente nos invitaron a esta. Y nada, es muy bacán compartir también la experiencia de lucha feminista de cada territorio. Si bien, como dijo Maricrina ayer, nosotras abortamos, abortamos Chile, lo consideramos la lesbiana sin frontera. De todas maneras, que se acabe Chile, que se acabe Chile. Sí, y de todas maneras nos obligan a, o sea, estamos obligados a habitar en ese lugar y con la ley y todo ese espacio. Entonces por eso fue tan lindo estar acá y compartir experiencias, compartir el ritual de inauguración y escuchar el texto que escribieron. Yo sé lo que pasaron hace un tiempo en la Aquelarre. Y es súper lindo ver que están reunidas de nuevo. Y más encima que llegamos nosotros, no sé, me invitan a tocar. Es muy hermoso. Y eso, pues. Importante es que sigamos ocupando espacio, que este lugar ahora, en este espacio, en este momento, es nuestro. Es nuestro y nosotras, el pogo,